Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaiti kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain, Euskal Herria arratsaldean denari Uruguaitik, Norma, Asier eta Gloria gara. Buenos días a los oyentes, y aquí estamos aportando un granito de arena. Desde Orain, Euskal Herria. Y bueno, vamos a presentar a Asier, ¿no? Que Asier nos estará visitando por unos meses acá. Que estás haciendo un posgrado, un trabajito ahí, ¿no? Sí, Archaleón. Bueno, vine a hacer por 3 meses un posgrado y para lo que sea para ayudar, aquí voy a estar 3 meses. Bueno, te esperamos todos los años. Muy bueno eso. Voluntario. Bueno, como siempre, antes de empezar, voy a recordar las vías de comunicación, que bueno, es el correo electrónico, que es orainneuskalherria@gmail.com, y el blog, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Y saludar a Fefe también, que está en el control del audio, así que no cumple años hoy, Fefe, que ya cumplió ahora en septiembre, pero casualmente Victoria, que lo saludaba siempre, bueno, un día de esto fue el cumpleaños de Fefe. Bueno, vamos a empezar entonces con un breve repaso que aparecía esta semana en Gara sobre las claves del nuevo curso político, ¿no? Que ahora se inicia todo de vuelta, ¿no? Había quedado la actividad política durante los meses de verano, había quedado un poco quieta y ahora vamos, bueno. Entonces, apareció un análisis en Gara estos días, en 4 capítulos. Brevemente, comenzaba diciendo que, por ejemplo, la izquierda abertzale ante el reto de una estrategia eficaz. La izquierda abertzale representa hoy la más grande de las paradojas. Por una parte, afirma haber logrado, tras 30 años de lucha, las condiciones para el cambio que permita materializar sus objetivos, y por otra, se encuentra muy condicionada por la estrategia represiva. Resolver esta paradoja es su gran desafío para este curso. El PNB aprovecha la crisis para tomarse un respiro y algo más. La crisis está sirviendo al PNB como burladero por el que escapar del necesario debate sobre la estrategia que le ha llevado a que le roben a Juria Enea y la que debe adoptar en el futuro. Esta falta de debate puede estar siendo aprovechada para volver por la vía económica a alianzas y estrategias del pasado. La derecha maniobra para atar al PSOE en Madrid, Gasteiz y Iruña. A Rajoy no le importa siquiera pagar un peaje en sus expectativas de gobierno con su aval incondicional a Rubalcaba. Y otro tanto ocurre en Lakua con López y Ares. En Nafarroa, la jugada pactada en Ferraz en 2007 ha estabilizado aún más el marco, y solo una decidida acción abertzale, siempre pendiente, puede provocar movimientos de consideración. Y el PSOE, ¿no? Por otra parte, el Partido Socialista de Euskadi combina movimientos como los de las fotos o el mapa del pronóstico del tiempo que aparecía en Euskal Televista, que son de alto voltaje mediático, con otros más sutiles con los que contenta a sectores que antes dependían del PNV. La posición del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Socialista de Nafarroa ofrecen al Partido Socialista Obrero Español la oportunidad de llevar a la práctica el pacto contra el abertzalismo firmado con el PP en el 2000. Otra cosa es acertar, ¿no? Bien, y esta semana también, el domingo pasado, se llevó a cabo en Arenys, un pueblito, ¿no?, en Cataluña, un referéndum. Y los electores apoyan masivamente la independencia en Arenys de Munt. 2.569 votos por el sí frente a 61 por el no. O sea, 2.569 votos a favor de la independencia contra 61 por el no. Igual miles de personas abarrotaron la población durante toda la jornada para apoyar a los vecinos frente a Falange y al gobierno español. Otros municipios, más de 60, ya han anunciado su intención de emular la experiencia y organizar una consulta popular sobre la independencia de Cataluña antes de fin de año. Esto muestra que, digamos, las naciones sin Estado están pujando, ¿no? Y dentro del Estado español, cada vez más. A Madrid se le acaba el tiempo histórico. El referéndum de Arenys es una prueba de que los independentistas están dispuestos a echar a andar en Cataluña y quizás muy pronto también en Euskal Herria. Y en el plano político en Nafarroa también, Norma. En el plano político en Nafarroa anuncian iniciativas frente al búnker españolista en Nafarroa. La izquierda Berjale dio a conocer ayer los puntos básicos de su iniciativa política en este curso político, después de constatar que el final del pasado curso ha pesado mucho en la dinámica política del búnker españolista en Nafarroa y denunciar su virulenta reacción. Y por otro lado, también en Nafarroa, Eskuakartasuna, Abertzaleen Batasuna, Aralar y el expresidente de Euskadi Burubartzar, Arzallus, destacan el referente de Lizarra en su aniversario. El undécimo aniversario de la firma de la declaración de Lizarra, la llamada Mesa de Málchaga reunió a Eskuakartasuna, Aralar, Abertzaleen Batasuna en Ustaritze para revalidar aquellos principios. A título personal acudió también Xabier Arzallus. Jugaba política la de Arzallus, ¿no? La cubrirán y bueno. Y anunciábamos el sábado pasado de la manifestación que se estaba realizando mientras estábamos saliendo en Donostia, en San Sebastián. Y bueno, parece que el respaldo a los presos unió a miles de vascos y vascas en Donostia. Qué alegría. Sí. Eso es bueno. Además, una manifestación de las tantas que se venían prohibiendo, la única que habían autorizado, ¿no? Una marcha en silencio donde solo se escuchaban irrinches y aplausos. Bueno, entonces vamos a relatar un poco lo que fue eso. Con ovaciones e irrinches respondieron miles de personas al intento de silenciar la solidaridad hacia los presos y presas políticas vascas. En la mayor movilización de los últimos meses, las calles de Donostia se llenaron para exigir el respeto a sus derechos y alertar de que este año van a reclamar compromisos basados en hechos y no en palabras. Etxerat, que es la asociación que reúne a los familiares de los presos y presas y de los refugiados, aseguró que es el momento de evidenciar que la mayoría social de Euskal Herria rechaza la política penitenciaria. La emoción general fue patente en todo el recorrido de la manifestación, pero más aún a la altura del bulevar, donde los sones de triquitillas acompañaron a canciones tan sentidas como Saida Goama, que la pasábamos al final del programa pasado, que nosotros le llamamos Borrocalar y Calerá, ¿no? Que es la parte del estribillo, o Le puedan dar tuta segui a Aurrera, que la vamos a pasar al final de este programa. Hora y media antes, nada más extender la pancarta en la que se exigía la repatriación de los presos políticos vascos y el reconocimiento de sus derechos, el silencio se quebró pronto y rincis y aplausos acompañaron toda la marcha, provocando en algunos momentos un estruendo ensordecedor. A su llegada no eran pocos los que afirmaban que les dolían las manos de tanto aplauso. Santos Sagardui, que cuenta con el triste honor de ser el padre del preso que más tiempo lleva en prisión, José Mari Sagardui Gacha, era uno de los que portaba la pancarta. Junto a él caminaba José Campos, compañera de Bautista Barandalla, preso gravemente enfermo que ha sido recientemente excarcelado, y Machín Troitiño, hijo y hermano de presos políticos. Todos ellos, así como las decenas de familiares que se agolpaban en la cabecera de la manifestación, vestían los emblemáticos pañuelos blancos anudados al cuello. Los organizadores no ocultaban su satisfacción por el grado de participación en esta manifestación, la más numerosa de los últimos meses. En Donostia se hacía difícil recordar una movilización más nutrida. Fue una muestra más de que, como resumió Etxerat al final, la llama de solidaridad sigue encendida. Sí, a pesar de todas las trabas que le vienen imponiendo, ¿no? La quieren reprimir y condenar la solidaridad. Bueno, y un cálido homenaje también en Donostia se rindió a las víctimas del franquismo. En el año 1936 parece lejos, pero el dolor está ahí. Un dolor que necesita justicia y reparación. Necesitamos sentirnos unidos y apoyados. Así se expresaron el fin de semana las víctimas del franquismo que se congregaron en el Boulevard Donostiarra en un homenaje lleno de emoción organizado por Lau Aizetarago Goan y la nueva asociación Víctimas del Genocidio. El acto contó con música y bailes y se colocaron rosas junto a los nombres de los seres queridos. 385 donostiarras, todos ellos civiles, fueron fusilados por las tropas de Franco. Casi 6.000 ciudadanos se movilizaron en las milicias antifascistas y en el ejército vasco para defender a la República. 776 niños y niñas de la capital guipuzcoana fueron evacuados, la mayoría al Estado francés, Inglaterra o Rusia, y muchos no volvieron jamás. Casi 600 personas sufrieron una estancia prolongada de cárcel y fueron dispersados por las prisiones españolas. Tal como admitió el historiador Iñaki Egaña, todas esas son cifras desagradables, pero necesarias para comprender el genocidio del franquismo. Por eso, porque quieren poner caras a esos números y homenajear a las víctimas, se reunieron ayer en el bulevar numerosas personas, entre ellos hijas e hijos de aquellos gudaris y milicianos. Y Egaña, que ha realizado un gran trabajo para sacar a la luz la historia, les dio las gracias por mantener encendida la llama de la esperanza y transmitir lo mejor de su generación. Ahora nos ha llegado el relevo, hasta conseguir una Euskadi libre y emancipada, reivindicó. Félix Soto, habló en nombre de la UZ Gogoan y la Asociación Víctimas del Genocidio, presentada el pasado 5 de septiembre. Hizo hincapié en que el Estado español sigue siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos y aseguró que tiene más que toda América Latina, 340.000 en total, de ellos 150.000 desaparecidos todavía, 190.000 fusilados con juicio farsa o sin él, y eso sin contar lo que se estima en unos 30.000 niños desaparecidos. Criticó que todo esto resulta insólito en un Estado que va a asumir la presidencia de la Comunidad Europea en el año 2010 y que sigue ocultando en el armario la dimensión de la tragedia, como si esta no existiese. Y en esta semana colgamos en el blog, que es www.orainescalarria.blogspot.com, un video sobre los crímenes de Franco en Euskal Herria. Y allá, ahí en el video, habla Iñaki Egaña y está muy, muy bueno, ¿no? Así que recomendamos que los que puedan acceder a internet, que visiten el blog y ven ahí el video. Es cortito, pero está bien. Bueno, también en esta semana Amnistía Internacional presentó un informe sobre la incomunicación, ¿no? Y en contra de la incomunicación, exigiendo de nuevo al Estado español que ponga fin a la incomunicación, ¿no? Amnistía Internacional lo tiene claro, ningún otro país de la Unión Europea mantiene un régimen de detención con restricciones tan severas a los derechos de las personas detenidas. Una afirmación que recoge en un informe que censura que una persona detenida desaparezca durante días. Por ello, pide al Parlamento español que derogue las legislaciones existentes sobre la detención incomunicada y garantice la protección de los derechos de los arrestados. Informe España, salir de las sombras. Conclusiones y recomendaciones. Al ministro de Justicia español, al Ministerio del Interior y a las consejerías del interior de las comunidades autónomas, a las autoridades judiciales españolas, a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de España, a los médicos encargados de examinar a las personas detenidas. Sí, todos estos a quienes les hacen las recomendaciones, ¿no? Amnistía Internacional, son organismos que están de alguna manera amparando esa tortura. La tortura que sabemos que se comete porque hay pruebas de ello durante este periodo de incomunicación. Y son quienes tienen el poder sobre eso. Claro, quienes hacen ojos ciegos, digamos, de todos los abusos que se cometen contra los detenidos. Como dice acá, el agujero negro de la incomunicación. Exactamente. Desaparecen como tragados por un agujero negro. Amnistía Internacional no puede ser más gráfica a la hora de referirse a los detenidos a los que se le aplica el régimen de incomunicación mientras permanecen en dependencias policiales españolas para ser interrogados. Como tampoco podría ser más contundente al exigir al Parlamento español que derogue una legislación que viola los derechos de las personas privadas de su libertad y que incumple hasta un total de 7 pactos, convenios y reglas internacionales que tratan de garantizar los derechos de las personas detenidas. El organismo antirrepresivo hizo ayer público un informe en el que se constata que la incomunicación es una práctica sistemática. La policía la solicita por sistema y también por sistema es concedida por el juez, cuyo interés por la detención y los interrogatorios en dependencias policiales es nulo. A partir de ahí, el detenido no solo se ve privado de un abogado de confianza, sino que comprueba cómo el de oficio ve seriamente limitadas sus funciones. No se le permite presenciar ciertos interrogatorios informales, aunque estos sean utilizados luego en las acusaciones. Ni hablar a solas con su representado. El detenido tampoco puede reclamar un médico de su confianza y en la práctica los reconocimientos médicos se producen en presencia de la policía con el grado de intimidación que ello supone. Además, estudios independientes han puesto de manifiesto que los informes de esos médicos no se atienen ni de lejos a los estándares y protocolos internacionales en materia forense. El riguroso informe de Amnistía Internacional pone al descubierto toda la compleja arquitectura desarrollada a lo largo de los años por el Estado español para convertir el régimen de incomunicación en un sistema perfecto que otorgue una libertad omnímoda a los policías en sus interrogatorios y, a la vez, les garantice una total impunidad. Un agujero negro que se trague sin dejar rastro todas y cada una de las conculcaciones de los derechos de los detenidos, inermes ante un todopoderoso Estado. Vemos, ¿no? Para que Amnistía Internacional haga un llamado de estas dimensiones, bueno, pero todos los medios normalmente estas cosas las silencian, las callan y dicen otras. Bien, y por la libertad de expresión respondieron en El Orrio amordazados y con una pancarta blanca al veto de Madrid, después de que la Audiencia Nacional Española prohibiera la concentración en solidaridad con los presos y presas políticas vascos que se iba a llevar a cabo el domingo pasado en Elorrio, los vecinos del municipio vizcaíno optaron por concentrarse con una pancarta blanca y amordazados como respuesta a la prohibición. El ayuntamiento de Elorrio recibió la semana pasada un escrito por el que se prohibía la concentración y citaba que otros actos llevados el fin de semana anterior también habían sido ilegales, aunque se realizaron sin problema alguno y congregaron a cientos de personas. Y bueno, y ahora vamos a pasar a hablar un poco de esta guerra sucia, ¿no? Porque hay un caso que en esta semana se cumplen 5 meses de la desaparición de Ion Ansa, sí. Y tenemos, decía el Engara, ¿no? Que tenemos... Sí, decía el Engara que tenemos certezas terribles sobre Ion Ansa, pero no nos van a callar. Tenemos certezas que son terribles, pero queremos decir que no nos van a callar, ni a asustar, ni a asumir en el agujero de la desesperanza. El mensaje relativo a la desaparición de Ion Ansa fue lanzado ayer por Euskal Iheslari Político en Colectivo A, colectivo de refugiados y políticos vascos, en la comparecencia más masiva que realiza en los últimos tiempos, lo que certifica la gravedad del asunto. Unos 50 exiliados animaron desde Don Iván Eloitzune a participar en la movilización que partirá hoy a las 5 horas de la tarde de esta localidad labortana. 5 meses sin noticia del refugiado y expreso. Ansa, una certeza terrible y un propósito latente. Mañana se cumplen 5 meses desde que desapareciera el refugiado y expreso John Ansa. Quienes hoy hablan en estas páginas han conocido en primera línea estos últimos 30 años de conflicto político y sufrimiento. Gaby Mohuesca y Xavier Miguel Esquerra no dudan en señalar a los estados como responsables de la desaparición, pero consideran que esas recetas de antaño volverán a fracasar. Sentencian que para ello no hay que caer en el agujero de la resignación. Sí, y hay toda una entrevista más larga, ¿no?, que se le hace a Gaby Mohuesca y Xavier Miguel Esquerra en el GARA esta semana. Y por otra parte también, y dentro de lo que es la guerra sucia, continúa el acoso policial a los ciudadanos vascos, ¿no? Denuncian 3 nuevos casos de una guerra sucia que va en aumento. Otros 3 jóvenes vascos han denunciado públicamente haber sido acosados, retenidos y amenazados para colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado. 2 de ellos ya han interpuesto las denuncias correspondientes en los juzgados y la tercera lo hará en breve. El movimiento Pro Amnistía, que arropó a los jóvenes en la comparecencia pública, hizo un llamamiento para responder con firmeza y animó a las personas que hayan vivido situaciones similares a denunciarlas. Y al respecto a todo esto de la guerra sucia, que se está llevando adelante, ¿no?, por parte del Estado español y también del Estado francés contra Euskal Herria, hay un audio que es un análisis del porqué de este silencio que mantienen los medios, ¿no? El análisis lo hace Floren Aus para Infosaspi Ratia. Vamos a escucharlo, Fefe. Ya tenemos con nosotros a Floren Aus. Uno, Floren. Uno, Martín. Bueno, se repiten cada vez con más frecuencia los casos de secuestros y hostigamiento a ciudadanos vascos vinculados en alguna medida a la izquierda abertzale para colaborar con la policía. Llama la atención la escalada y también el silencio que se ha impuesto sobre esta realidad. Sí, yo creo que, como ha ocurrido otras veces, hay dos motivos o dos circunstancias que invitan a pensar que nos hallamos ante un recrudecimiento de eso que se ha dado en llamar guerra sucia, que no es sino otra forma de practicar la represión, ¿no? El primer elemento es que tenemos una experiencia muy larga y la verdad es que cuando se producen determinadas denuncias aquí en este país, a la gente le suenan y a la gente le recuerdan casos anteriores. Esto invita a pensar que nos hallamos ante algo que verdaderamente tiene que ver con el funcionamiento del Estado y sus mecanismos represivos, ¿no? Y el segundo dato, que es muy importante, es precisamente el que tú comentabas, ¿no? Es el silencio. Y esto también demuestra lo mismo. Esto demuestra que, y sobre todo yo creo que esto lo que evidencia es que no nos hallamos ante prácticas de, como solían llamar en los primeros años de la transición, de incontrolados, ¿no? De elementos, digamos, marginales de los aparatos del Estado, pero no relacionados con quienes toman las decisiones. Es curioso esta complicidad que hay por parte de determinados medios de comunicación, esta actitud de los políticos con responsabilidades gubernamentales, etcétera, etcétera. Todo esto da la sensación de que nos hallamos ante algo, definámoslo como queramos, pero algo que tiene que ver con la estrategia del Estado. Esto no es algo casual, sino es algo que el Estado ha decidido que pase. Y yo creo que no solo ha decidido que pase, sino que se ha preparado ya y ha dado los pasos necesarios para establecer alrededor un manto de silencio, como es evidente que ha ocurrido, sobre todo y de manera especialmente dolorosa, con el caso de Ion Ansa, ¿no? Y seguimos por la senda del disparate. el gobierno de Nafarroa denuncia al ayuntamiento de Berriozar y dice que el acto del chupinazo, el del kiliki negro que se abrazó a un concejal independentista, puede ser un acto de enaltecimiento del terrorismo. No hay medida ya. Bueno, el problema es que cuando se quitan las caretas, es decir, cuando este Estado salido de la transición, construido, como decían ellos, de la ley a la ley a partir de una dictadura fascista, pues cuando se quita la careta sale el bagaje ideológico que tienen los políticos y los responsables de este Estado, que es en definitiva de origen fascista, ¿no? Esto es lo que les pide el cuerpo a muchos. Lo que pasa es que han tenido que estar o han querido estar disimulando mucho tiempo. Lo que hay detrás de todo esto es una ideología según la cual el nacionalismo vasco y todos aquellos que defienden la existencia y los derechos políticos de Euskal Herria, donde merecen estar es en la cárcel o en las cunetas. Eso ya lo sabemos, es decir, estamos hablando de los herederos políticos e ideológicos de los asesinos de 1936, ¿no? Entonces, esta es la realidad, ¿no? Y lo verdaderamente terrible es que ese pensamiento político, esa manera de enfocar las cosas, pues no solo no ha desaparecido, sino que se siente fortalecido, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos con cosas como esta. También ayer comentaban el propio diario Navarra, hablaba de que hay intención de o algunos pretenden que se prohíba el acto de Altsasu. Esta es un poco la dinámica. Hay una escalada y algunos andan evidentemente desbocados y andan pues de alguna manera sin ningún tipo de control, ¿no? Pero esto es precisamente porque las cosas después de la muerte de Franco se hicieron así y porque los franquistas nunca han sido controlados y son ellos los que siguen ahora travestidos de demócratas y de defensores de las víctimas y de todo este discurso que utilizan. En definitiva, lo que están haciendo es perseguir ideas políticas. Eso es lo que hay detrás de esta investigación o de estas acusaciones con respecto a Berriozar. Lo que les molesta de Berriozar es la existencia de una izquierda abertzale fuerte, lo que les molesta es el clima que hay en el pueblo y sobre todo algo que quizás muchas veces no se insiste. A la misma hora en la que se estaba produciendo ese famoso chupinazo con el quilique, con toda la polémica que hubo alrededor, el PSOE, UPN y el CDN habían convocado una especie de cohete alternativo de recuerdo y de homenaje a las víctimas, en el que, a pesar de contar con el apoyo de todos los medios de comunicación, de todos los políticos y sus escoltas, había un número absolutamente ridículo de personas, en el que sobre todo llamaba la atención la ausencia de vecinos de Berriozar. Ahí es donde les duele. Y al mismo tiempo Amnistía Internacional recomendaba al gobierno español que acabe con la incomunicación de los detenidos. Decían que no es razonable admitir como bueno que estén personas desaparecidas durante varios días en manos policiales. El gobierno de Patxi López Díaz les ha contestado, dice que no. Bueno, el problema de todo esto es que a veces parece que algunos organismos internacionales o algunas denuncias que se hacen parece que son interpretadas como si los gobiernos no fueran conscientes, es decir, que se tratara de algunos fallos que los gobiernos son capaces de subsanar. Cuando la gente denuncia torturas, no denuncia porque los responsables del Estado tengan zonas oscuras que ellos no controlan y se produzcan prácticas. No, esto ocurre porque hay una voluntad política. Yo muchas veces he mencionado un testimonio ofrecido en un libro publicado ya hace ya muchos años por López Agudín, en el que él hablaba de una reunión del mando antiterrorista en la que se puso sobre la mesa la práctica de la tortura, ¿no? Y se habló en esos términos. Ellos hablaban de trabajar con red, y trabajar con red era practicar los malos tratos para obtener información de los detenidos. Esto está publicado por una persona que fue jefe de prensa del Ministerio de entonces Interior y Justicia, que estaban fusionados. No ha habido el menor escándalo. Es decir, en realidad todo esto, porque además la denuncia de Amnistía Internacional no es nueva, lo que pone en evidencia es una realidad que todo el mundo conoce, y es que si se producen esos malos tratos y si se producen las torturas, es porque hay voluntad política de permitirlas, cuando no de auspiciarlas. Y todo eso está dentro de un marco, de unas circunstancias que lo permiten, que son la incomunicación. Si los gobiernos españoles hubieran querido, no ahora, sino hace mucho tiempo, evitar cualquier tipo de sospecha, cualquier tipo de caso de tortura o de maltrato, lo habían tenido muy fácil. Habrían tomado medidas, entre ellas la desaparición de la incomunicación. Hoy en día, decir que no se va a renunciar a la incomunicación tiene un significado clarísimo, que yo estoy seguro que la gente, la sociedad, lo entiende perfectamente, y es apostar por lo que se apuesta, y evidentemente, insisto, yo creo que la gente lo comprende perfectamente. Veremos cómo evolucionan estos y otros asuntos y lo comentaremos el próximo miércoles con Floren Aoiz. Mila esker, Floren. Bai, zuei, ongi izan. Clarísimo entonces el análisis de Floren Aoiz, y clarísimo también que Fachi López y el resto del de los socialistas españoles van a seguir apostando por la tortura a pesar de los informes de los organismos de derechos humanos. Bien, continuamos entonces con las noticias, ¿sí? Sí, en lo referente también a la solidaridad con el colectivo de presos políticos vascos, Gara publicaba que exigen a Blanco, dirigente del Partido Socialista Español, la repatriación de presos vascos en la CAF de Beasain. Trabajadores de la empresa CAF de Beasain aprovecharon la visita del ministro español José Blanco para entregarle en mano una carta en la que solicitaban la inmediata repatriación de presos vascos y la liberación de los enfermos y los que ya hayan cumplido la pena impuesta. Por otra parte, Euskal Alkartasuna presentó ante el Parlamento de Gasteiz una serie de iniciativas para garantizar el respeto de los derechos de los presos vascos. Bien, y Orcolaga cumple 7 días de ayuno ante el riesgo de ser entregada a Madrid. El próximo 27 de septiembre, la prisionera política donostiarra Aintzane Orcolaga cumplirá de forma íntegra la condena impuesta en su día por los tribunales franceses. No obstante, y ante el riesgo que padece de ser entregada a la policía española, la represaliada emprendió el día 10 una huelga de hambre. Por otro lado, un expreso, el iruindarra Iñaki Telechea, fue juzgado en Bayona esta semana, acusado de haber quebrantado la orden de no entrar en el Estado francés. Finalmente, finalizando la semana ya, Telechea fue condenado a pagar 1.000 euros por entrar en Hendaya. Entrar en Hendaya es como ir al Chuy acá, ¿viste? O sea, por haber pasado la frontera impuesta, 1.000 euros. Sin permiso. Sí. Bien, y Asier Borrero no ha tenido visitas desde que fue detenido. Han expresado que todavía le han negado la autorización para las visitas a familiares y amigos. Mientras tanto, han realizado un llamamiento a escribirle para expresar su solidaridad. Fue detenido el 9 de julio en Pau, en el Estado francés, y aún no ha recibido visitas, no ha podido ver a familiares ni amigos. Vamos a colgar la dirección de Asier Borrero Toribio en el blog para que la gente que quiera, bueno, acceda y le escriba a Asier. Policías españoles rechazan que la Ertzaintza opera en el Estado francés. El anuncio había sido realizado el lunes por el consejero del Interior del ACUA, Rodolfo Ares, asegurando que la Ertzaintza estará trabajando en breve en la comisaría de Bayona. Posteriormente, luego de conocido el anuncio, los sindicatos de la policía española afirman que supondría vulnerar la legislación. Sí. ¡Qué disparate! Les importa mucho, parece. Bueno, es medio absurdo, ¿no? Bueno. Por otro lado, la Ertzaintza irrumpe en Iyunki Elkartea y requisa una fotografía de Argala. Según informó a Gara un comunicante, la Ertzaintza irrumpió ayer por la tarde en la sociedad Iyunki del barrio donostiarra de Amara y decomisó una fotografía de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, además de imputar al camarero del local. Sí, cabe destacar que Argala nunca fue condenado por su militancia neta y resultó muerto por la Guerra Sucia en 1978. Los policías que portaban una orden de la Audiencia Nacional Española revisaron el local en busca de más fotografías y pegatinas, además de imputar a un camarero. Por otro lado, el juzgado de Bilbo acordó ayer anular la comisión de ayudas a familiares de presos del Ayuntamiento de Elorrio. El recurso fue interpuesto el 27 de junio de 2007 por la Abogacía del Estado Español. Bien, y ahora pasamos al aniversario que se cumplió ayer, ¿no? De Udalbiltza, ¿no? La Asamblea de Municipios de toda Euskal Herria. Sí, y Udalbiltza en su 10º aniversario llamó a unir las fuerzas abertzales. Udalbiltza reivindicó la cooperación y el diálogo entre las fuerzas abertzales en declaraciones hechas en Donosti por varios electos encausados en el sumario contra Udalbiltza. Además, los electos encausados en el sumario contra Udalbiltza subrayaron la necesidad de la unión de los abertzales, al entender que esta unión es la base imprescindible para poner en marcha un proceso democrático. Asimismo, reivindicaron que Udalbiltza es una herramienta fundamental para la superación democrática del conflicto y la construcción nacional. El presidente de Udalbiltza, Loren Arcocha, puso sobre la mesa las principales bases del cambio político. Arcocha subrayó que el marco jurídico político actual está agotado y que cada día es más latente la necesidad de un cambio. Además, subrayó que el debate sobre el futuro de la nación está en la mesa. Por otra parte, subrayaron los que comunicaron en Donosti que Udalbiltza surgió de los municipios y ayuntamientos, bajo cinco principios. Por uno, reivindicar a Euskal Herria como nación. El segundo principio que le llegó a su creación fue reivindicar la nación ante en el plano internacional. El tercer principio fue ayudar a crear una estructura sociopolítica para Euskal Herria. El cuarto principio fue ayudar en todo lo posible en la construcción nacional de Euskal Herria. Y el quinto principio fue intentar aumentar las relaciones entre los municipios vascos. En las comparecencias realizadas subrayaron el largo camino realizado hasta ahora y la operación policial sufrida en el 2003. Respecto a esta operación policial, quisieron subrayar que, además de ir contra ciertas personas que trabajaban en Udalbiltza, fue un ataque frontal contra la construcción nacional, la institucionalización de Euskal Herria o cualquier intento de relación entre los municipios. Sí, Udalbiltza era una herramienta fundamental, ¿no? Porque articulaba a todos los siete territorios, además de defender, entre otras cosas, el derecho a decidir, el euskera, ¿no? Y bueno, una serie de... Tenemos los ENA también que se han incluso entregado acá en la diáspora, en varios países. Bueno, entonces la importancia era tan de Udalbiltza que fueron contra ellos y tiene todavía la sentencia pendiente, ¿no? El juicio y la sentencia, ¿no? Sí, el juicio todavía está por hacer. Se espera que sea en breve, pero con la cantidad de juicios pendientes contra el pueblo vasco que tiene la Audiencia Nacional, parece que se va retrasando. Sí, era una tremenda arma la de Udalbiltza. Sí. Tremendos atentados iban a cometer con Udalbiltza. Bueno, y queremos agradecer a Cier que esta información del aniversario de Udalbiltza es todo un aporte de él, porque estaba la noticia estaba íntegramente en euskera, así que muchas gracias a Cier que la fue traduciendo ahí, como quien dice, online, ¿no? En el momento. Bueno, decíamos que la marcha del sábado pasado en Donosti fue multitudinaria y se cantaban canciones como, nosotros le llamamos el Borrokalari Kalera, que fue el que nos despedíamos, pero se llama de otra manera, Saida Obama. Bueno, y también el Lepoan Artu Tasegui Arruera. Y como hoy es la marcha, ya debe estar siendo, ya fue por la desaparición de Jon Antza, vamos a despedirnos con el Lepoan Artu Tasegui Arruera, que es un clásico ya popular, ¿no? En Euskal Herria, cualquiera de los dos. Entonces nos vamos a despedir como siempre. Bueno, para después escuchar. Ahí está. Nos despedimos. Osasuna, Tascata, Osuna, Preso Aketzera, Amistia Osa. JK, Independencia Lortu Arte, Eta Aurrera Bolie. Agur. Agur. Agur. Lepoan hartu ta segi aurrera. Lepoan hartu ta segi aurrera. Gazte bat lurrean argi dudugu, lore gorriz beterik olgoa. Burdinen artetik igesira ador, euskal gazteriaren oiua. Puntilak eskuak elgar gurutza, egin taburutza denak batera. Segi aurrera. Txoak eskutik hartu gabe. Lepoan hartu ta segi aurrera. Lepoan hartu ta segi aurrera. Arrotzek ez patazi nahi banaute, izituko gaituzterako ba. Xutitu euskeraz mintzatuko naiz, ere giltzanearen aurrean. erortzen bada izekabin unea izar berri bat iztik zera noa Euskal Herriko zeru gainena Euskal Herriko zeru gainena Euskal Herriko zeru gainena Segui d'aurrera, lekoan hartuta segui d'aurrera.